Bueno, concejales, muchísimas gracias a todos por estar presentes. Vamos a dar inicio a la sesión ordinaria del día de la fecha, 17 de diciembre de 2020. Gaby, por favor. Muchas gracias. Vamos con la lectura del orden del día. Sí, siempre. Capilla del Monte, martes 15 de diciembre del 2020. Orden del día. Por la presente se informa a ustedes en el orden del día para la próxima sesión ordinaria de este Consejo Deliberante a llevarse a cabo el día jueves 17 de diciembre a las 20:20 a las 18 horas en la Sala de Cultura Poeta Lugones para dar tratamiento a los siguientes temas a saber. Punto 1, lectura ante anterior. Punto 2, lectura de correspondencia. Se envía copia vía email atento a la modalidad de trabajo adoptada por el estado de cuarentena declarado. No, ¿qué leemos primero? Leete el acta, por favor, y bueno, le vamos a dar lectura al acta 455 del 2020, Capilla del Monte, Departamento Punilla, Provincia de Córdoba, los 10 días del mes de diciembre de 2020, se reúne en Sala de Cultura Poeta Lugones de Capilla del Monte para dar inicio a sesión ordinaria del día de la fecha. Los señores concejales, encabezados por el presidente Francisco Gramajo, vicepresidente primero, concejala María Bandini, vicepresidente segundo, concejala María Gabriela Negri, concejal Salomé Mesía y los concejales Iván Onto, Marcelo Rodríguez y Federico Fumiato, respectivamente, para tratar el siguiente orden del día saber. Punto 1, lectura acta anterior. Punto 2, lectura correspondencia. Punto 3, nota del Departamento Ejecutivo Municipal, solicitud de prórroga de 24 horas, presentación, presupuesto tarifario y código tributario municipal año 2021. Concluido el izamiento de la enseña patria a cargo del concejal Bandín, el presidente da inicio a la sesión del día de la fecha con la presencia de la totalidad de los concejales presentes. Luego de ello y como primer punto de orden del día, le ordena al secretario de lectura el acta anterior, número 454-20, una vez culminada, expuesta a consideración de la edile, siendo aprobada por unanimidad. A continuación se adentra en el segundo punto de orden del día que refiere a la lectura de la correspondencia habiente. En primer término se le da locución a nota presentada por la comerciante titular señora Ivana Ardiles a los fines de presentar formal reclamo y solicitud de retiro de parada de taxi en la intersección de calle Corriente y Rivadavia de nuestra localidad, en la cual da su fundamento por diversos inconvenientes en su labor comercial, como así también la de sus clientes y vecinos. Además cita que dicha parada está en contravención a ordenanza 2166-09 en su artículo 5, inciso D. Seguidamente se corre vista a informe enviado por el juzgado de falta municipal, el cual refiere un compendio de actuaciones labradas entre el periodo de junio a diciembre de 2020. Luego de ello se da tratamiento al tercer punto orden del día, nota remitida por el DEM, solicitando prórroga por el plazo de 24 horas para presentación de presupuesto tarifario y código tributario y organigrama municipal para el año 2021. Combinada su locución, el presidente lo somete a votación, siendo aprobado por unanimidad de 7 votos. Seguidamente, el concejal Mesía solicita un cuarto intermedio. Ya levantado esto, el presidente procede a dar tratamiento al punto 4 del orden del día que inculca el proyecto de ordenanza y ratificación del decreto número 290-2020 sobre presidencia del ente municipal de obras de saneamiento EMOS. Una vez leído, el concejal Rodríguez, en uso de la palabra, manifiesta y plantea como duda si esta ordenanza ya fue tratada y aprobada anteriormente, posterior a la presentación del decreto que designaba el triunvirato frente a la dirección de la EMO. Planteada esta situación por el concejal Rodríguez, ante la incertidumbre y duda del resto de los ediles, se pasa a un cuarto intermedio para consulta y verificación de lo acontecido. Luego del cuarto intermedio, y habiendo despejado las dudas, tras consulta y respaldo de documentación en archivo de esta secretaría, el presidente sin más lo somete a votación, siendo aprobado por 4 votos afirmativos, 4 votos acebo por Córdoba y 3 votos negativos, 1 voto junto por Capilla, un voto compromiso federal y un voto vamos Capilla. Prosiguiendo con el curso de la sesión, el concejal Bandini les hace entrega a sus colegas ediles fiel copia del proyecto de ordenanza presupuesto tarifaria, código tributario y estructura orgánica municipal periodo 2021. Seguidamente propone como moción el tratamiento en primera lectura según le establece la ley 8102 su artículo 29 para el día 12 de diciembre del corriente a las 19 horas. Luego de ello, el presidente propone someterlo a votación, pero antes los concejales Negri, Rodríguez y Fumiato dejan su expresión en contraposición a la moción de antes planteada, argumentando y coincidiendo en primer término el plazo de presentación del proyecto, como así la falta de información contundente por no contar con ningún balance contable anual, manifestando lo indispensable para su análisis y tratamiento, además de otros pedidos de informes denegados por el DEM durante todo el periodo legislativo, considerando por la importancia y dimensión del proyecto tratar una falta de transparencia y desprolijidad en el desarrollo contable anual de esta gestión, y la no presentación del citado proyecto a tratar en tiempo y forma, manifestando la imposibilidad de su tratamiento como primer término, su primera lectura en un plazo de 24 horas luego de haber recibido el proyecto de ordenanza en cuestión. Y así las cosas, luego en extenso debate, puso considerando que por su amplitud queda en archivo de audio, en esta secretaría a vuestra disposición, el presidente somete a votación la moción de la concejal Bandini de primera lectura del proyecto de ordenanza para el día 12 de diciembre a las 19 horas, el cual es aprobado por 4 votos a favor de Hacemos por Córdoba, a 3 votos en contra, 1 voto junto por Capilla, 1 voto Compromiso Federal, 1 voto Vamos Capilla. Seguidamente la concejal Negri mociona para que el día 12 de diciembre en primera lectura el proyecto de ordenanza presupuesto y tarifaria 2021 asista a la secretaria de Finanzas, contadora Tatiana Díaz, como fuente de consulta y análisis del proyecto en cuestión. Votado ello, aprobado por unanimidad. A continuación, la concejal Negri ingresa una nota por secretaría dirigida al presidente de este consejo deliberante, a la cual le da íntegra lectura, manifestando que en virtud de haberle sido otorgado el beneficio de jubilación ordinaria de la provincia de Córdoba y por estar comprendido dentro de las incompatibilidades de percepción de haberes que establece la ley 8024 y decreto 407/202, por tal motivo optará por la percepción del beneficio jubilatorio y solicita formalmente que arbitre los montos destinados a la dieta que dejará de percibir sean aplicados para solventar los gastos correspondientes a 50% del área de prevención y asistencia a víctimas de violencia de género y 50% para hacer frente a ayudas sociales y becas de capacitación que pudieran ser solicitadas al Consejo de Liderazgo. Seguidamente, el concejal Rodríguez se refiere a un tema de usurpación de una propiedad inmueble en Barrio Valente, manifestando la preocupación por este tipo de hechos que se vienen sucediendo, y que a través de un relato del secretario de Gobierno en un medio local, quien manifestó que a través de un oficio judicial, la EMA tuvo que proceder a conectar el suministro de agua a la mencionada propiedad usurpada. Ello, el concejal Rodríguez solicita el cuerpo a que lo acompañe en su petitorio a que el secretario de Gobierno le extienda una copia de la resolución de dicha medida judicial. Entre otro orden de cosas, el concejal Fumiato solicita la palabra para referirse a una serie de temas de actualidad, comenzando con la problemática del suministro de agua, manifestando que el ente no está dando información veraz en cuanto a los días y horarios del suministro, y que es de su preocupación el faltante del líquido elemento vital para la vida humana y más en un momento de pandemia, solicitando a las autoridades a que brinden información más precisa y elocuente para poder dar una correcta información y así difundirla. El otro tema a que se refiere el concejal es a nuestro basural, debido a que el proyecto de trasladar los residuos al vertedero de la ciudad del Club del Eje ha quedado trunco, a razón del veto de la ordenanza por el intendente de la mencionada localidad, y considera lamentable no poder llevar esta acción paliativa y propone ver si desde el Ejecutivo pueden traer otra alternativa para analizarla o rever el presupuesto para que se incremente dicha partida en esa área, o de lo contrario se busque como solución cooperativizar la planta. El siguiente tema, según manifiesta el concejal, es de una denuncia de una vecina que realizó en el PAMI debido a que su marido sufrió una descompensación, motivo por el cual la vecina le llamó para su atención al hospital y no tuvo respuesta alguna, por lo cual finalmente acudieron bomberos y una empresa privada quien le cobró 7.000 pesos de traslado hacia el hospital, por lo cual manifiesta cómo y pregunta cómo va a ser el servicio de traslado desde el hospital o si un vecino ante este tipo de situación va a tener que pagar a un privado. A ello el concejal Onto le manifiesta el concejal Fumiato que en este caso particular, teniendo una obra social que es el PAMI, quien debe responder ante este episodio no es el municipio, sino la obra social. En el caso de que una persona no posea cobertura de una obra social, deberá gestionar ante la acción social del municipio el pago de dicha atención. No obstante, aclara que el servicio de traslado del Hospital Américo Luqui no es para atención domiciliaria, sino de traslado de alta o media complejidad desde el hospital hacia otro centro asistencial de salud. Como último tema, el concejal Fumiato manifiesta que ha tenido conocimiento de un faltante de documentación del archivo del Consejo Deliberante correspondiente a los años 2015, 2017 y 2018, lo cual no lo ha podido constatar, pero le consta que ha desaparecido por conversaciones con otros concejales. y manifiesta que todavía no ha tenido una acción, pero cree que no le corresponde como bloque, y que dicha acción debería hacerla el cuerpo a través de una denuncia categórica, ya sea penal o administrativa. Ante los interrogantes de la concejal Negri, ¿de qué tipo de documentación es la faltante tan importante y si corresponde el trabajo de la comisión investigadora? La asesora letrada manifiesta que faltante que nombra el concejal Fumiato se debe a que cuando se realizó el traspaso del consejo a esta gestión, en él se mencionaron bienes muebles y no se hizo el inventario de ningún tipo de documentación de soporte papel o magnético, y que no es por la comisión investigadora el reclamo del concejal Fumiato lo que interpreta la doctora. Y a partir de allí es que solo se dio cuenta de este faltante, pero lo grave de todo esto es que no se encuentra esta documentación en el archivo del consejo. Siendo las 20:40 horas, se da por finalizada la sesión del día de la fecha, quedando las expresiones y consideraciones vertidas en el recinto en archivo de audio de este Consejo Deliberante de vuestro menester. ¿Estamos de acuerdo con el acta? Sí. Vamos nomás. Capilla del Monte, 11 de diciembre del 2020. Atentamente, honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte, su despacho. Por medio de la presente, quien suscribe, Sergio Aníbal Carvajal, DNI número 16496376, domiciliado en la ciudad, solicito lo siguiente. Que mientras se esté tramitando la transferencia de chapa de remis número 040 a mi nombre, se me autorice excepcionalmente a trabajar hasta la finalización de dicho trámite, quedando a la espera de una respuesta favorable, ya que es mi única forma de sustento. Agradecido como siempre, Sergio Aníbal Carvajal, DNI 16496376. Bueno, a ver si estamos de acuerdo en autorizarle al muchacho dueño del remis. Bueno, lo que está pidiendo es que lo autoricemos a trabajar mientras dura. Que compre una chapa nueva, presidente. Es así, ¿no? ¿Qué era que había dicho? Claro, porque sí, eso es lo que yo... Presidente, que compra una chapa nueva, entonces... Exactamente. Está haciendo los trámites y no puede trabajar hasta no completar el trámite. Yo creo que no es descabellado lo que pide, simplemente pide trabajar, así que si estamos de acuerdo... Y aparte si ya tiene, ya está haciendo el trámite, o sea, me parece innecesario decirle que... Él está trabajando otro auto. Claro. En la actividad. Y compró una chapa. ¿Vos lo conocés, Gaby? Todos sí. Lo conocemos. No, yo no conozco. Yo no sabía cómo se llamaba. Sergio Aníbal. Pero te aseguro que de vista lo conocí. Sí, seguro. Bueno, ¿y cómo, con qué habilitación, digamos? Él tiene una chapa y está en otro auto, creo que lo que está esperando que venga. Una habilitación provisoria. Exactamente. Pero digamos, el ejecutivo le tiene que dar la habilitación. O sea. Sí, hasta que le salga esto, lo que pide la excepción de... Pero si tarda una semana, por ejemplo, o tarda más, tiene que estar parado una semana. Claro, va a estar sin trabajar una semana. Claro, me parece que en el contexto económico en el que estamos... A mí me parece que no es no. Bueno, entonces, bueno, lo vamos a someter a votación. ¿Está de acuerdo? Sí, afirmativo. Sí, afirmativo. ¿Fede? Sí, sí, afirmativo. ¿Gaby? Afirmativo. Marce, bueno, yo también. Afirmativo, después notifica lo que ha sido autorizado para esto. Para que pueda trabajar. Capilla del Monte, diciembre del 2020. Señor Intendente Municipal Fabricio Díaz. Referencia, expediente nota 2100/19, 1362/20, 2220/20 y decreto 301/20. Quien suscribe la presente, José Carlos Huelli, documento nacional de identidad. 6.693.528, de profesión abogado, con domicilio en calle General Paz, número 484, de esta localidad de Capilla del Monte. Se dirige a usted a los efectos de poner en su conocimiento la situación de salud por la que atravieso y en el contexto en el que me veo expuesto. Todo ello conforme a los antecedentes obrantes en el municipio que usted conduce. En referencia a todas las notas, reclamos y demás, referencia citada supra por lo que seguidamente pongo en manifiesto lo siguiente. Que como expuesto precedentemente, y atento a la reseña citada, este municipio emitió como última disposición el decreto 301/20, que a todas luces es improcedente por las cuestiones que seguidamente detallaré de manera sumcita. Va de suyo que el extenso y profundo texto aplicado a la documental emitida en el decreto citado con su respectiva cédula de notificación no atiende en ningún aspecto al fondo de cuestión planteada, por lo que discurre el argumento en toda una serie de explicaciones de índole formal. Su presentación en las oficinas de recepción municipal, descrita en el texto de la ordenanza número 886/92, artículo 2. Es dable saber y conocer que si el reclamo impetrado por cualquier vecino es improcedente porque ha sido ingresado en la oficina equivocada, como lo expone el decreto, aquellos que prestan su servicio a la comunidad en las dependencias municipales serían los indicados en reseñar el error cometido por el tributante respecto a su presentación y corregir o aconsejar al presente sobre el correcto ingreso del trámite administrativo, cualquiera sea el origen del asunto reclamo. Dicho esto, pareciera ser que el propio municipio ha hecho incurrir en error al tributante al no corregir esta falencia. Pero si ello no hubiese sido solamente el caso, la queja o el reclamo fue presentado ante varias oficinas y dependencias municipales por parte de la señora Marina Cortés, obra en las constancias, buscando un atisbo de mediación o solución al reclamo por parte de quien ejerce el poder de la administración y policía en la localidad. Hecho que nunca ocurrió. Más allá de lo expuesto precedentemente, han intervenido en forma personal en el asunto planteado el señor Secretario de Gobierno Santiago Arenas Díez y el propio Presidente del Honorable Consejo Deliberante, Francisco Gramajo, quien recibieron a mi señor y escucharon sus reclamos personalmente. Y el propio señor Gramajo, ante el pedido efectuado por mi señora, concurrió a mi domicilio a los fines de constatar las anomalías puestas de manifiesto en la nota y expuesta en forma verbal ante él en el propio recinto legislativo, en busca de su intervención para obtener una solución o un paliativo respecto de quienes continúan explotando un gimnasio colindante a mi propiedad. Y digo, continúan porque la actividad no la interrumpieron ni antes de la virulencia de la pandemia por COVID-19. Hecho este conocido por la autoridad municipal y también por el primer concejal Gramajo, a la sazón presidente del cuerpo legislativo. Todos los antecedentes obrantes fueron interpuestos ante las oficinas municipales con el solo fin de obtener la atención debida ante un reclamo que a todas luces es procedente y legítimo por mi edad, 77 años, y situación de salud. En la búsqueda de las acciones contundentes de la insonorización del local que utiliza el gimnasio referido por la estridencia de la música y la no utilización del patio interno, que no es parte del gimnasio habilitado, para dar clases en horarios de reposo y descanso del común de las personas. Adjunto a la presente copia del certificado médico extendido por profesional de la salud con antecedente indubitable de mi condición médica por cuanto expone insuficiencia cardíaca con arritmia, hipertensión arterial con cardiopatía hipertrófica, severos trastornos de insomnio por ruido fuerte. Los vecinos y conidantes son testigos de lo que aquí expongo. Cabe destacar que considerando el decreto 301/20 emitido por el DEM, refleja en forma cronológica y relativamente la situación por la que se ha tratado, intentado y recurrido a la autoridad sin éxito, buscando cuanto menos la intervención de contralor municipal en una situación que le atañe por su misma condición. Concluyendo, luego de todo ello, en mi retraso in límite del recurso de pronto despacho, incoado por mi señora ante el silencio de las notas y reclamos presentados, solicitando la presencia de la autoridad de aplicación, aduciendo defectos formales respecto de los lugares u oficinas de la presentación o ingreso. Nunca fue siquiera considerado el objeto de la presencia a la causa del reclamo. No es mi intención coartar ni cercenar la libertad de trabajo a nadie, pero creo que ello tiene un límite, y ese límite es en la sana convivencia entre los vecinos. Una vez alterada, esta debe ser respuesta por quienes ejercen la autoridad en la localidad y proponer a la armonía y concordia entre los vecinos y habitantes dentro de una sociedad que cada vez más pierde los valores que la sostienen como pilar de la comunidad. Para concluir, esperando se tomen cartas en el asunto expuesto y la Administración Municipal cumpla su cometido, requiero la intervención que la reacción exige ante mi edad y condición de salud ya expuesta para que se insonorice debidamente el local habilitado y se prohíba el uso del patio interno que colinda mi propiedad, da a mi dormitorio, por lo que las actividades al aire libre no propias del gimnasio. Hago saber que esta será la última misiva que se enviará a esta Administración Municipal en búsqueda de su intervención. Asimismo, responsabilizo al municipio de cualquier agravamiento o consecuencia ulterior que pudiera sobrevenir a mi persona, por cuanto si ello no fuera atendido o considerado como es menester, y recurriré sin más ante los estados judiciales por las vías correspondientes con las costas debidas a los fines de obtener una respuesta a los reclamos ya impetrados. Con copia al Honorable Consejo Deliberante, sin otro particular, a la espera de una pronta respuesta, saludo atentamente José Carlos Huelli, DNI 6693-528. María José, permíteme, quiero dar el número del decreto. Y adjunta, adjunta el certificado médico. Bueno, con respecto a esta nota, creo que es potestad del Ejecutivo, que nosotros lo único que podemos hacer es correr vista y bueno, y elevarla. No sé si él habrá presentado una copia. Sí, creo que decía que está dirigida a Fabricio con copia del consejo. Con copia del consejo, sí. ¿Continuó? Sí. Capilla del Monte, 16 de diciembre del 2020. Señor Presidente, Consejo Deliberante, su despacho. De mi consideración. Por la presente, los efectos tendrán respuesta a la nota del 25 de noviembre del 2020, solicito excepción para la subdivisión de un terreno que permita acogerme al beneficio de resolver este conflicto. La negación por parte del Secretario de Planeamiento Municipal es correcta, corresponde a la ley, pero ese motivo recurro al Honorable Consejo Deliberante para que se haga una revisión sobre el caso. Incorporar las manzanas 38-46 y 47 al radio de Villa Cielo es incorrecta. Por lo siguiente, la superficie de los lotes son de 200 metros cuadrados a 500 metros cuadrados, con frente de 10 metros a 15 metros, en Villa Cielo son de 2.500 metros cuadrados a 10.500 metros cuadrados, con un frente mínimo de 30 metros. La línea de edificación mínima es de 8 metros al frente y 4 metros de la medianera. La ley se contradice porque no se podría edificar en los lotes pequeños. Podría denunciar, si es necesario, muchas construcciones recientes que fueron aprobadas. La ordenanza establece techos inclinados mínimos 30%, casi todos son planos, principalmente las construcciones más costosas. Muy importante, la compra del terreno es del 20 de agosto de 1998 y el boleto de compra-venta, específicamente la subdivisión anterior a la ordenanza 1640-03, sancionada el 24 de septiembre del 2003. Adjunto copia de boleto compraventa, plancheta de los terrenos como indica el boleto, plancheta de manzana 47, plancheta general de Capilla del Monte con ubicación manzana 47 y 46, plancheta manzana 46 con lotes subdivididos con pasillos. Sin otro particular, agradeciendo su atención, le saludo atentamente Gerardo Fiappi, DNI 8-277-567. Adjunta el contrato, la plancheta, como bien lo dice, la otra plancheta y todo el radio. Y bueno, él lo que pide es una subdivisión de... Una excepción. Claro, una excepción para subdividir. Para subdividir. Bueno, esto... Lo que pasa es que, entró esa nota y Planeamiento le hizo la contestación y nos llegó la copia a nosotros. Claro, por lo que tengo entendido, lo que me manifestaba el secretario de Planeamiento es que, bueno, nos pone en conocimiento a ver si nosotros aceptamos esto. Yo creo que habría que pasarlo a comisión y verlo bien. Estudiarlo bien y en su defecto. Y sería bueno también tener la contestación de planeamiento. Sí, llegó el otro día. Llegó acá y la leímos. Por ahí necesitaríamos capaz una copia. Claro, al revés, tendría que ver con esto, porque si la lees, entonces no entendés de qué se trata. No, porque la nota principal habla del radio de Villacielo y lo que él está pidiendo es que no se incorporen esos lotes a Villacielo porque no les dan los metros. Y aparte está solicitando que él hizo la compra antes de la ordenanza de la cantidad de metros. Sugiero que lo pasemos a comisión y podamos estudiarlo bien para darle una respuesta concreta. Sí, coincido que lo pasemos a comisión. Yo personalmente voy a hacer una moción. A mí me gustaría que se le consulte a la Comisión de Planeamiento Urbano y si es posible que nos hagan un mínimo informe por escrito con el consejo que ellos nos dan. La Comisión de Planeamiento Urbano es la que más conoce la legislación vigente y las razones por las que se ha planificado, nuestra ciudad. Nosotros tenemos muy pocos elementos, y ninguno de los que estamos aquí ha sido integrante de esa comisión. Así que yo coincido con la concejal Bandini, con la moción, que lo pasemos a comisión. Pero agrego que le debiéramos enviar una notita. Una copia de lo que está pidiendo. Con la copia de lo que está pidiendo la Comisión de Planeamiento Urbano, solicitándoles que nos. Pase bien la información. Que nos den un consejo. Que emita un dictamen y nosotros, después de ahí veremos. Esto lo pasamos a comisión y Si estamos de acuerdo con la moción de Gaby, pedimos un informe. Presidente, acá tenemos un integrante de la Comisión de Planeamiento Urbano, por lo menos era integrante. Entonces, ¿actualmente continúa? No, pero estuve cuando se hizo los límites de la ciudad. Y cuando se hizo esa ordenanza, se incluyeron el límite de la ciudad, se extendió hasta la calle Sabatini, donde ya había lotes pertenecientes al loteo de la toma. Entonces, la ordenanza de edificación, el código de Villacielo, que es un código más estricto, lo están aplicando ahora a esos lotes que, como bien dice el vecino, son lotes que no tienen nada que ver con Villacielo. Los 1.500 metros no se pueden dividir. Esa parcela posiblemente con el código de edificación general que marcaba esa zona, sí se puede. ¿Recordás, Ángel, en qué año más o menos se hizo el nuevo código de Villacielo? ¿Hasta 2003. No, 2007. Sí. Bueno, él compra en el año 98. Ahí empezó a hacerse el código. Terminó el barrio. Creo que en el 2009 se hizo. Se dividió de San Martín. Pero antes. La creación. Antes el límite de Villacielo estaba hasta la calle Neuquén. Claro, porque después lo llevaron una cuadra más allá. Pero él está previo. San Martín. Claro. Cuando se hizo Villacielo, abarcó más del barrio de San Martín. Cuando recorrió el barrio de San Martín, abarcó. Es posterior. La margen derecha de la San Martín, digamos, yendo. El código de edificación con el que se está regulando esto es posterior a la compra del vecino de... Casi 10 años. Claro, casi 10 años después, con lo cual tiene este problema con esto. Así que sería bueno pedirle ahí a la Comisión de Planificación Urbana un pequeño informe sobre esto. Así que eso va para comisión. Vamos con lo siguiente. Lo que viene a continuación es, como ya verá, está presente la gente de la Cámara de Turismo. Y está la Secretaría de Turismo. Que el lunes en comisión pudieron recibirla ella con las modificaciones que se le habían solicitado para la ordenanza. Para su levantamiento de comisión. Vamos. Habría que votar el levantamiento de comisión de la ordenanza de del proyecto, del anteproyecto. Bueno, y así es como quedó con las modificaciones, como lo tenemos acá. Exactamente. Sí. La Cámara lo vio así con las modificaciones, lo leyó, ¿sí? Listo. Bueno, estamos de acuerdo en levantarlo, María José. Afirmativo. Afirmativo. Fede. Afirmativo. Gaby. Afirmativo. Bueno, yo también afirmativo. Son 6 votos. 6. Le decía voto a Gaby que sí. Le voy a dar lectura. La secretaria no puede venir tanto tranquilo. El Consejo Federal antes no es la playa. Mira cómo viene esto. Doy lectura. Dale nomás. Al presidente del Consejo Deliberante, señor Francisco Gramajo, presente. Visto que es necesario fijar las pautas y requisitos a los que deberán ajustarse los emprendimientos de alojamientos temporarios en sus distintas modalidades y categorías que requieren ser habilitadas en el eje urbano de la Municipalidad de Capilla del Monte, acordes con objetivos de lograr un mejoramiento gradual de la oferta turística, y considerando que uno de los pilares esenciales para el mejoramiento de la oferta turística consistente en lograr niveles crecientes de calidad respecto del estado de las instalaciones de los establecimientos y servicios que brindan los operadores de alojamiento turístico, que para lograr dichas mejoras se plantea la necesidad de establecer criterios más restrictivos respetando la calidad de las instalaciones y los niveles de servicio de los establecimientos que se habiliten. El establecimiento de estos criterios han sido formulados en un todo de acuerdo con lo que establece el marco de la legislación provincial vigente, en particular la Ley 6.483 y su reglamentación a través del Decreto 1681/18, que especifican las modalidades, categorías, tipología y demás cuestiones relativas a los establecimientos de alojamiento que pueden operar en la provincia de Córdoba. Que al respecto corresponde prever un tratamiento que brinde o encuadre legal conforme al régimen vigente en la provincia de Córdoba de las dominaciones CAT, casas de alquiler turístico, no contemplados especialmente en las distintas modalidades de la legislación provincial. Que la implementación de estas políticas tendientes a mejorar la calidad de la oferta de alojamiento se sustenta en el desarrollo de los mecanismos adecuados de habilitación y de contralor. Que asimismo los requerimientos planteados por el texto del proyecto de ordenanza procuran a la vez de brindar un marco normativo para la habilitación y contralor, instrumentos técnicos que brinden certeza a los futuros inversores respecto de la viabilidad de los emprendimientos que aspiran realizar y a la comunidad que pudiera estar afectada desde el punto de vista de la disponibilidad de la infraestructura de los servicios y de la compatibilidad respecto de los propios sobre el uso del suelo vigente en cada uno de los barrios de la localidad, como de la pertenencia de los proyectos previos a la iniciación de los emprendimientos que se proyecten. Que con respecto a la oferta actual de alojamiento se considera necesario incorporar instrumentos efectivos de detección, contralor y sanción orientados a prevenir sobre la existencia de la oferta de alojamientos que no cuenten con habilitación municipal. Va de suyo que este propósito brinda una protección a los operadores habilitados que enfrentan una competencia ilegítima, refuerza el rol del Estado municipal en el control de las regularidades y al turista que accede a servicios que procuren garantías de calidad y en las actuales circunstancias sanitarias. Por ello, elevamos al Honorable Consejo Deliberante de Capilla del Monte para su consideración el siguiente proyecto de ordenanza. Artículo 1. Objetivos. La presente ordenanza tiene como objetivo fijar las pautas a que deberán ajustarse los emprendimientos de alojamiento que proyecten su habilitación en el eje urbano de la Municipalidad de Capilla del Monte, tanto aquellos desarrollos de proyectos planteados desde una etapa inicial de planificación integral y construcción, como los establecimientos existentes cuyo funcionamiento hubiera sido discontinuo al momento de la puesta en vigencia de la presente ordenanza y que procuran su rehabilitación observando en cada caso para su habilitación y contralor las restricciones previas por razón de infraestructura de servicios, modalidades y categoría proyectadas. Las compatibilidades específicas respecto a la ordenanza vigente sobre el uso de suelo con restricciones para determinados propósitos que excluya la posibilidad de instalar alojamiento de residencia temporaria según cada uno de los barrios y en cumplimiento de todos los requisitos dispuestos en el proceso de aprobación y contralor de habilitación. Artículo 2. Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación en la Secretaría de Turismo y Deporte y Cultura de la Municipalidad de Capilla del Monte, en adelante, la Secretaría. Artículo 3. Sin perjuicio de lo indicado en el artículo anterior, todas las resoluciones que se dicten en relación con otorgamiento de prefactibilidad, prehabilitación comercial, habilitación definitiva, distinción ecológica y demás actos derivados del proceso formal de habilitación descrito en el artículo 7 serán refrendadas en forma conjunta por la Secretaría y además por la Secretaría de Obras Privadas y la Secretaría de Economía. Artículo 4. Los alcances de los términos utilizados en la presente ordenanza referidos a alojamiento, modalidad, categoría, así como los requisitos mínimos establecidos para cada modalidad y categoría son las definitivas por la Ley 6.483, reglamentada por el Decreto 1.681-18 de la Provincia de Córdoba y en su caso por la Ordenanza Municipal 2.883-18 en cuanto a casas de alquiler turístico. Artículo 5. Se suspende por 180 días a partir de la fecha de vigencia de la presente ordenanza la aprobación de nuevas solicitudes de habilitación de las denominadas CAT, Casa de Alquiler Turístico, reguladas mediante Ordenanza Municipal 2883-18, aquellas que hubieran sido habilitadas al momento de la puesta en vigencia de la presente mantengan su régimen de funcionamiento. Mantendrán su régimen de funcionamiento y serán sujetas de contralor en un todo acuerdo con lo que establece la Ordenanza 2883-18. El Departamento Ejecutivo Municipal elaborará durante el plazo de 180 días de extensión de la suspensión dispuesta en el párrafo anterior un proyecto de ordenanza con el objeto de ordenar el encuadramiento de las CATS dentro de las alternativas excluyentes que dispone el régimen legal sobre modalidades de alojamiento que se encuentran vigentes en la provincia de Córdoba. Artículo 6. A partir de la vigencia de la presente ordenanza, solamente podrán ser habilitados alojamientos en el ejido municipal de Capilla del Monte que alcancen las siguientes modalidades y categorías que consagra la Ley 6.483, Decreto 1681-18. Hotel 2 o más estrellas, hosterías y posadas 3 o más estrellas, apart cabaña 2 o más estrellas, apart hotel 2 o más estrellas, complejo turístico, complejo especializado, hostal 2 o más estrellas. Artículo 7. Proceso de habilitación de empadronamiento de alojamiento. Los emprendimientos de alojamiento que proyecten su habilitación, tanto aquellos desarrollados de proyectos planteados como una planificación integral desde su construcción, como los establecidos establecimientos existentes cuyo funcionamiento hubiera sido discontinuo al momento de la puesta en vigencia de la presente ordenanza y que procuren su rehabilitación, deberían realizar la prefactibilidad de este, que consiste en la presentación de una nota describiendo el propósito del emprendimiento, su lugar de ubicación, pretensión de categoría para que el municipio informe sobre su factibilidad conforme a las normas vigentes respecto de lo siguiente. 1. Disponibilidad de la infraestructura de servicios públicos para atender los requerimientos en el lugar de emplazamiento. 2. Compatibilidad del emprendimiento respecto de las normas de uso del suelo vigente en el barrio o sector en el que se procura realizar. 3. Adecuación de la modalidad y categoría conforme con los requerimientos mínimos dispuestos en el artículo 6 de la presente ordenanza. La aprobación de factibilidad tiene una validez de 180 días. Si es necesaria, una extensión deberá solicitar una prórroga en la Secretaría. 2. Los emprendimientos que cuenten con prefactibilidad aprobada deberán gestionar la prehabilitación comercial en la Municipalidad de Capilla del Monte a través de la Secretaría y se deberán cumplir los siguientes requisitos. A. Presentar la escritura de dominio del inmueble objeto de la explotación comercial u otro instrumento legal que acredite la tenencia de este u otra vinculación jurídica. B. En caso de tratarse de una persona jurídica, deberá presentar el estatuto social y el acta de designación de autoridades vigentes debidamente inscripta. C. Si se trata de un emprendimiento que no registra antecedentes de la habilitación previo para el objeto que está destinado, deberá presentar el plano de proyecto oportunamente aprobado por la Municipalidad de Capilla del Monte y correspondiente final de obra. Si en cambio se tratara de un edificio existente, sin modificaciones o agregado de cualquier especie, deberá contar con un relevamiento informe técnico sobre los estados de la construcción registrando en la municipalidad. Registrado. En la municipalidad. No obstante, todos los locales, espacios, sectores de este deberán cumplir las disposiciones sobre dimensiones, volúmenes de aire, índice de iluminación y ventilación, patios reglamentados, etc. Aunque anteriormente el edificio haya sido utilizado con el mismo fin comercial. Solo se exceptuará de lo mencionado en el caso de edificios declarados de interés patrimonial histórico por la municipalidad. Por otra parte, si el edificio existente es intervenido con nuevas superficies cubiertas, semicubiertas, piscina o locales, cualquiera sea su finalidad, se deberán adaptar a las partes existentes que no cumplieran con el código de edificación local a fin de obtener su aprobación por la municipalidad. D. Declaración jurada de comidas y servicios. E. Declaración jurada de comodidades. Comodidad y servicio, sí. E. Libro de registro de pasajeros y un libro de actas de reclamo. F. En los casos de protección comercial por parte de personas distintas al titular registral, se deberá presentar, además de la documentación señalada, contrato de locación, comodato, cesión o otro instrumento legal a favor del titular de la explotación comercial. G. Abonar el arancel de habilitación municipal dispuesto en la tarifa vigente. H. Comprobante de inscripción ante la Dirección General de la Provincia y la Administración Federal de Ingresos Públicos. Este requisito es válido tanto para el locador del inmueble como para el titular de la explotación comercial. Y. Libre deuda de la construcción sobre inmuebles expedidos por la Municipalidad y los servicios de aguas y cloacas expedidos por la EMOS. Informe del Juzgado Municipal de Falta donde no cuenten con sanciones pendientes de cumplimiento tanto de la propiedad como del solicitante. Libreta familiar. Sanitaria. Qué graciosa. Sanitaria. Vamos a la deberá participar en la vía que presenta tu grupo. K. Deberá participar de una clase en donde se lo instruirá al propietario del alojamiento en A. Medios de difusión e importancia en las redes sociales. B. Geolocalización de su alojamiento. C. Uso de la página web del turismo capilla.gov.ar, incluido estadística. D. Manejo de reservas según la ley provincial. E. La información de atractivos de Capilla del Monte. F. Accesibilidad turística. Este curso propone un recorrido de los conceptos básicos y las herramientas necesarias para la aplicación de la accesibilidad en el diseño de destinos y productos turísticos inclusivos. G. Turismo responsable y género. Este curso propone el reconocimiento de la historia de la lucha por la igualdad y una aproximación a la perspectiva de género con el propósito específico del sector como constructor de políticas públicas y empresariales para mitigar cualquier tipo de estereotipo o discriminación por género. H. Se le entregará de manera digital una carpeta con toda la información importante que debe tener un turista en su unidad de alojamiento. La misma debe estar exhibida y a disposición del huésped. Y. Informe de ingeniero, técnico de seguridad e higiene. Este será designado por el titular de la habilitación y será el responsable de la seguridad del establecimiento. M. Contar con un seguro de áreas protegidas. Una vez formalizada la prehabilitación por resolución conjunta de las secretarías involucradas, conforme en el artículo 3, se deberá inscribir a nivel provincial en la Agencia Córdoba Turística. La inscripción se acreditará mediante resolución emitida por la Dirección de Jurisdicción de Inversiones y Servicios Turísticos de la Agencia Córdoba Turismo o a la autoridad que en el futuro la reemplace, asignándole al establecimiento clase y categoría de acuerdo con los alcances de los artículos precedentes. Los alojamientos con obras y trabajo en ejecución, pero con prehabilitación e inscripción con resolución de la Agencia Córdoba Turismo, SEM, contará con un plazo de un año a contar desde la fecha de prehabilitación para presentar ante la Secretaría el certificado de final de obra expedido por la Municipalidad. Si este en circunstancia no se verifica, se dispondrá la baja automáticamente de la habilitación comercial. 3. Habilitación comercial. Deberá presentar la prehabilitación más la resolución de inscripción expedida por la Agencia Córdoba Turismo y en el caso de las CAT será de manera automática. Las habilitaciones tendrán 1 año, 3 años o 5 años de vigencia. La primera vez que se expide la habilitación comercial de un alojamiento tendrá 1 año de vigencia a contar desde la fecha de su otorgamiento. Terminado el plazo de vigencia de la primera habilitación comercial, el alojamiento será inspeccionado por inspectores de la Secretaría con el apoyo de las inspectoras y obras privadas. Si dicha inspección arroja el resultado favorable de los indicadores en juego, sin denuncia y con las tasas y contribuciones municipales, así como las del servicio de agua y cloaca, sin deuda al 31 de diciembre del año anterior. Si el resultado de la inspección no es favorable, deberá resolver las observaciones con los tiempos acordados por la inspección y la actualización de la habilitación volverá a tener la vigencia de 1 año. Si el resultado es favorable, se otorgará automáticamente la habilitación comercial del alojamiento por un nuevo plazo de 3 años. Cumplido este plazo y si la propiedad se encuentra en excelente estado y sin denuncias o deuda de las contribuciones municipales y de EMPA al 31 de diciembre del año anterior, se le otorgará la habilitación por un nuevo plazo de 5 años. Si el alojamiento llegara a tener denuncias, no se encontrase en las instalaciones del alojamiento en perfecto estado o registrase deuda con la municipalidad y o con EMOS, volverá a tener la habilitación por 1 año. Si el alojamiento persiste en irregularidades al año siguiente y los mismos fueran recurrentes 3 veces, perderá la habilitación y deberá realizar nuevamente el proceso desde el momento inicial. Las tasas por las renovaciones de habilitaciones comerciales de los alojamientos por ante la municipalidad serán establecidas por tarifaria. B. Libro de registro de pasajero y libro de acta para su autorización. C. Certificado de habilitación municipal y resolución provincial. D. Deberá acreditar la tendencia legítima del inmueble que será afectado a la explotación comercial del alojamiento turístico mediante la presentación de un contrato de cesión, comodato, alquiler u otro instrumento legal. E. En los casos de condominio sobre la propiedad del inmueble y de explotación comercial individual, el solicitante deberá presentar además una autorización expresa certificada por ante escribano, autoridad policial, juez de paz o entidad bancaria de parte de los copropietarios para la explotación pretendida. F. En el caso de personas jurídicas se deberá presentar el estatuto social y acta de designación de autoridades vigentes debidamente inscripta. Artículo 9. Publicidad. La autoridad de aplicación debe publicar en la página oficial del municipio www.capillaelmonte.gob.ar y en la página web www.turismocapilla.gob.ar o a la que en el futuro reemplace el listado actualizado completo de todos los alojamientos habilitados de acuerdo a la presente ordenanza, detallando nombre, el establecimiento, actividad, modalidad y categoría, nombre, teléfono, capacidad del establecimiento, redes sociales y tarifario. Artículo 10. Alojamiento sin habilitación. Se presume el funcionamiento de un alojamiento no habilitado cuando existan acciones de difusión, identifiquen la oferta de alojamiento a través de medios virtuales, sitio de internet, redes sociales, carteles identificatorios como ofrecimiento de alojamiento, publicidad en la vía pública, promoción directa o cualquier otra forma de detención que la Secretaría considere apropiada. El ofrecimiento y presentación de servicios brindados por un alojamiento sin habilitación será sancionado con una multa mínima de 1.451 unidades falta y una máxima de 3.450 unidades falta y clausura hasta que cese la infracción. En caso de que el personal de inspectoría de la municipalidad constate esta infracción, deberá labrar el acta y deberá procederse conforme con los requisitos establecidos en la ordenanza 2103/08 y sus modificatorias y las que en futuro las reemplace. La habilitación de comercio requerirá el pago de la multa impuesta. Cuando el personal de inspectoría de la municipalidad constate la instalación y funcionamiento de un alojamiento sin habilitación, deberá adoptar, además de las medidas precautivas previstas en el artículo 50 de la ordenanza 2103/08 y sus modificatorias. 4. para gestionar mejoras en el alojamiento. No, perdón, José. Me parece que la hoja está al revés. Sí, me parecía. Perdón. ¿Cómo? Se viene así. Claro, esto es lo que vimos ahora, tendría que haber sido lo que vamos a leer ahora. Las tasas por las renovaciones de habilitaciones comerciales de alojamiento por ante la municipalidad serán establecidas por tarifaria, y ahí continuaría el punto número 4. Gaby, ¿es así? Sí. Claro, está. Sí, para que pero yo lo tengo mal. Claro, yo lo tengo al revés. Yo lo tengo al revés. Bueno, no importa, lee lo que lo entendemos igual. Sería así. Claro. Establecida por tarifaria 4 para gestionar mejor en el alojamiento, y esto que leímos al último de alojamiento. Sí, viene porque son distintivo ecológico, distintivo turístico, voy a leer igual. Sí. Me parece. Para gestionar mejoras en el alojamiento es. Claro, sí. Para gestionar distintivo ecológico. Pero, no. Para gestionar mejoras en el alojamiento. Acá. Eso es. Para gestionar mejoras en el alojamiento. Durante cualquier momento del plazo de habilitación de un alojamiento, puede suceder que el propietario o el operador turístico deciden incorporar mejoras al mismo, consistente en la construcción de superficies cubiertas y o semicubiertas nuevas, remodelaciones de superficies y áreas existentes, parquización, piscina, etc., instalaciones de servicio de infraestructura y confort, equipamientos fijos, cambio de terminación, etc. Tanto las construcciones como las remodelaciones deberán contar con la aprobación municipal del proyecto y conducción o dirección técnica, no admitiéndose a esos efectos la presentación de relevamiento y aplicación de las penalidades previstas en el Código de Edificación en vigencia. 5. Para gestionar distintivo ecológico. Los establecimientos que incorporen energías alternativas a sus instalaciones de agua, tratamiento de excreto, confort, climatización, producción y almacenamiento de electricidad, que presenten cubiertas vegetales en sus techos, recolección de aguas de lluvia para fines sanitarios, almacenamiento y tratamiento de aguas bises y otro uso de recursos naturales renovables, energía eólica, etc., sin que el presente listado sea considerado exhaustivo, recibirá el distintivo ecológico y de calidad superior, haciéndose acreedores de un descuento en las tasas a la propiedad y a la actividad comercial que se incorporará anualmente en la ordenanza tarifaria. 6. Para gestionar distintivo de turismo accesible. Los establecimientos que incorporen al menos el 2% del total de las habitaciones y su correspondiente baño adaptado para el alojamiento accesible, o una unidad de alojamiento, la adaptación de los habitantes, de las habitaciones y otros espacios, deberá respetar el criterio indicado en las directrices de alojamientos turísticos reconocidos por la Secretaría de Turismo de la Nación. Artículo 8. Cambio de nombre de fantasía, transferencia de fondo de comercio y o propiedad y concesión u otras formas modificaciones de titularidad. En el caso de operarse un cambio en la titularidad de cualquiera de los aspectos de la explotación comercial del establecimiento, el nuevo titular deberá comunicar tal circunstancia al área de turismo y al área de comercio de la Municipalidad de Capilla del Monte. A dicho fin, deberá presentar la siguiente documentación. Y esto vendría a ser, claro, lo que ya leíste antes. Y lo que te queda es esto, pues. Sí, la no me venían siguiendo ustedes porque me dejaron leer todo. Me olvidé cuando di vuelta a la página. Sí. Esto es lo que te queda, pues. Sí. Las sanciones. Las sanciones previstas por transgresión de la obligatoriedad de habilitación serán aplicables al titular de la propiedad donde se ofrezca el alojamiento no autorizado sin considerar la conducción de uso de la misma, locaciones u otros derechos de uso. Artículo 11. A efecto de brindar certeza jurídica sobre los efectos derivados de esta ordenanza, la modificación de la misma deberá requerir mayoría especial de 2/3 de los miembros del Consejo Deliberante. Artículo 12. La presente ordenanza tendrá vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial. Artículo 13. Comuníquese con recibista y dése copia al registro municipal. Sí, quiero decir, por lo mismo. ¿Qué? ¿Solamente la ley? Solamente. Presidente. Sí. A ver, Gaby. ¿Quieren acercarse, chicos? Yo tengo dos observaciones para hacer y algunas preguntas. Sí, Gaby. Sí, estaba esperando que la secretaria estuviera acá. Yo tengo dos observaciones para hacer. Yo observé el jueves próximo pasado el tema de la capacitación. Veo que han tenido la intención de incorporarla, pero no quiero ser cargosa, pero me gustaría que se especificara más, de que quedara especificado de que se los va a capacitar en un protocolo mínimo de actuación. Porque lo que pienso es que si, digamos, está muy bien lo que abunda no daña, que se les dé un curso donde se hable de la lucha por la igualdad, pero lo que debe saber el hotelero es qué hacer si se provoca una situación de violencia de género en su alojamiento. Entonces, eso es lo que yo pedía, que vendría a ser, digamos, no te voy a decir un curso de Ley Micaela, si no quieren, pero un protocolo mínimo. Tiene que llamar a tal número, tiene que, lo primero que tiene que hacer es esto, lo segundo que tiene que hacer es esto. Si no le responden aquí, tiene que llamar allá. ¿Me entiende, secretaria? Sí, claro. De hecho, nosotros lo que estamos incluyendo ahí es un curso que se da dentro del Ministerio de Turismo de la Nación. Eso es lo que incluimos. Por lo tanto, dentro de esta inclusión, nosotros agregamos, obviamente, cuál es el procedimiento a realizarse en la localidad. Bueno, no quiero mortificarla. Yo no lo entiendo así. Es como que no queda claro, pero... A ver, vuelvo a leer. Turismo responsable y género. Me encanta el título. Este curso propone el reconocimiento de la historia de las luchas por la igualdad, que me parece bárbaro. Y una aproximación a la perspectiva de género, que me parece bárbaro. Con el propósito específico del sector como constructor de políticas públicas y empresariales para mitigar cualquier tipo de estereotipo de discriminación de género. A mí esto me parece bárbaro, no es que no lo comparta. Lo que digo es que esto es como el marco conceptual. Y ese marco conceptual, nosotros tenemos que además darle un marco operativo. No sé si soy clara, si me entiendo. Creo que se podría agregar en exactamente. Curso sobre los protocolos actuales, que además la provincia tiene. Pero sí. Que no sé si van a llegar a Capilla, porque están llegando a otros pueblos, que va a tener estos camioncitos donde va a estar haciendo... ¿El pueblo de la mujer? No, el pueblo de la mujer, va a tomar denuncia, además va a estar... Pero hay, digamos, incluso desde el municipio, con un diseñador gráfico, desde la Secretaría, se pueden hasta como simplificar, digamos, para que cada hotelero lo tenga... Digamos, ante violencia de género, ¿a dónde se tienen que comunicar? Bueno, yo entendí que a ver, cuando tuvimos la anterior, yo entendí que también era el tratamiento. No, a lo mejor yo no fui. No, es como yo lo entendí, pero igualmente me parece bárbaro que lo agregamos, porque en realidad esto nos simplifica la vida a todos. A mí esto sí. Me encanta, lo que digo que. Sí. Le faltaría la otra parte. Exactamente, porque sí, la realidad nos impone que las situaciones de violencia de género son cada vez mayor, y yo me pongo en el rol de un hotelero que no ha tenido, digamos, la posibilidad, y dice, ¿a dónde llamo? ¿La policía? No me contesta la policía, ¿a dónde llamo? ¿A dónde llamo? ¿A quién le aviso? Sí, igualmente cuando nosotros hacemos todo este tipo de cursos, esa información la damos, pero está bárbaro que se ponga plasmada en la ordenanza. Eso es lo primero. Y lo segundo, el artículo que acaban, el anteúltimo. A efectos de brindar certeza jurídica sobre los efectos derivados de la ordenanza, la modificación de la misma deberá requerir mayoría especial. las mayorías especiales solo las pueden poner en ley. Y ya están escritas. Ya están escritas en 8102. Nosotros no podemos pedir una mayoría, nadie puede pedir una mayoría especial para modificar esta ordenanza. Okay. La mayoría grabada lo dice el 8102 y los tipifica exactamente los casos por eso. Bien. Dice que ese artículo 11 habría que eliminarlo. Si bueno, me permite decir una cosita, ¿no? Sí, No, eso, para sumarle solamente, el curso de ética era realmente extraordinario que tiene el Ministerio de la Mujer y Diversidades. Sí, lo hice. Por eso, está buenísimo, a lo mejor es para funcionarios de la administración pública, pero no estaría mal por lo menos recomendarlo o ponerlo dentro de. Porque es sencillo, tiene videos. Los conceptos se incluyen en este, los de la ética. Justamente lo que está tratando. Claro, claro. No, está bien. Y, acá se me y no, y me queda esta duda nomás. En el. No sé qué artículo es. El artículo 7, los procesos de habilitación. Que dice: solo se aceptará de lo mencionado en caso de edificios declarados de interés patrimonial histórico por la municipalidad. Cuando dice de lo mencionado, a veces no queda claro que de todo lo mencionado se lo aceptará. Por él, ¿cuál sería la intención? Imagino que está bien que se haya una distinción, pero no sé de qué se lo exceptúa. Básicamente no, dice, si en cambio se trata de un edificio existente, sin modificaciones o agregados de cualquier especie, deberá contar con un relevamiento, informe técnico. Entiendo que se le exceptúa de realizar un relevamiento o un informe técnico. Ah, capaz que habla de cumplir las disposiciones sobre dimensiones. Ah, a mí me perdón, mezclada. Disculpa, así te sigo bien. Capaz que habla sobre lo de las dimensiones, volúmenes de aire, índice de iluminación, que para no cambiar todo, eso podría ser, pero no queda claro cuando dice de lo mencionado, que de todo lo mencionado se lo aceptúa. Entonces, porque vos tenés el tema de todo lo que es, ¿cómo es que se llama? Perdón, quiero ser específica con el nombre. Los declarados de interés patrimonial. Claro, pero no es sobre todo lo que esto es más que nada una cuestión de los edificios históricos en relación a lo que se piden hoy para las ordenanzas actuales. En algunos no superan, por ejemplo, no sé, que un baño tiene que tener una superficie mínima de 3 metros cuadrados y una de sus paredes no debe ser menor a 1,50 m. Por lo general, las construcciones antiguas, todas esas, se respetan, ¿sí? Pero si hay alguna modificación, por ejemplo, yo tengo una habitación, pero las habitaciones de antes eran muy grandes, y por una cuestión que alguna reforma las hicieron más chicas, esas cuestiones más que nada, es decir, no, bueno, se respeta lo que es una cuestión histórica y en relación a lo que es el código de edificación. Está bien, es de lo único. Hay cosas que quizás son exceptuadas, las medianeras, a veces eran. El espíritu de esto, Gaby, es preservar el patrimonio histórico. Tenemos muchas casas, acá sabemos de más de. Las casonas de más de 100 años, y bueno, esto pretende regular eso y evitar que se deteriore lo que ha sido la construcción histórica, porque sí, le meten si cualquier cosa. Para adecuarlos a un establecimiento turístico. Bueno, esto creo que las preserva con respecto a cualquier intención que pueda haber de cambiar su estructura o su forma original, ese es lo... Sí. Bueno, si... Una pregunta. Sí, Marcio. ¿Qué? Perdón. No. Me cruzo mucho. No sé cómo. Una pregunta. Sí, claro. En el punto 4 dice, para gestionar mejor. Es entendible cuando hablamos de construcción cubierta, semicubierta, pileta. Pero habla de parquización. Cualquier establecimiento quiere hacer parquizaciones, ¿tiene que pedir autorización ahora? ¿Es así? No. Para entenderlo. No es pedir autorización, es informarlo. Informarlo. Informarlo, sobre todo cuando se trata de querer sacar especies autóctonas. Va más por ese lado. Bien. Ahí está. No me queda claro. Claro, está. No. ¿Listo? Bueno, acá, bueno, en el... Sí, claro. No sé si les parece que agreguemos el inciso que tenemos con Gabriela. En turismo responsable y género. Claro, yo agregaría un inciso más, a ver, Gaby, si las dos Gabys. y el Gaby. Sí, me parece. Capacitar en un protocolo como el inciso anterior viene del inciso anterior K, que dice deberá participar de una clase en donde se lo instruirá al propietario, perdón, del alojamiento en ABCDE, yo agregaría ahí un protocolo específico para actuar de manera adecuada ante un hecho de violencia que se sucediera en su establecimiento. Un protocolo de actuación. Protocolo de actuación. Bueno, sí. Perfecto. En violencia de género. Pero entonces, ¿cómo se hace HI? Sería I. Pero no, el I tenemos informe del ingeniero. Al futuro propietario de la titular, por el audio de a uno, por favor. Una cosa es el propietario, que es el titular registrable, y otra cosa es el titular del establecimiento. Exactamente, el titular del establecimiento. Pero, claro, así está la ordenanza. Es el I, porque esto eso es el I. Esto viene así, a ver. El punto número 2 del artículo 7, sí, el inciso K, permiso, dice, deberá participar de una clase en donde se lo instruirá al propietario del alojamiento en A, medio de difusión e importancia en redes sociales, B, geolocalización de su... Y continúa. Y yo proponía agregar ahí el inciso del protocolo de actuación. Me parece bien. Lo que plantea el señor Esquiafino, que yo coincido, es que donde dice deberá participar de una clase en donde se instruirá al propietario del alojamiento y o al titular. Porque a veces se alquila. El titular soy yo, pero se lo alquilo a él, entonces voy yo, pero no va él, que es el que explota el hotel. Exactamente. Ahí está, ahí queda correcto. Y o titular. Y o al titular. Es decir, vamos a capacitar al dueño, al propietario y o al titular. O al posible inquilino de la explotación comercial. Esa bueno, es la mejor. Pero ¿a dónde incorporamos lo que decías vos, Gabriel? En el K. Sí, no, va a ser el K tiene el inciso I, el subinciso I. Pero la capacitación tiene que. Sí, sí, esto sí, esa parte. Sí. Al titular de la explotación comercial. Al titular de la explotación comercial creo que es más práctico. ¿Sí? Perfecto. Mira, lo que tiene que no dar dudas, porque si no, el que la tiene que aplicar es el que tiene el problema. Obvio. Entonces quedaría. CAD deberá participar de una clase en donde se lo instruirá al propietario y o al titular de la explotación comercial del alojamiento en... Y los subincisos A, B, C, D, E, F, G, H, y agregar el subinciso I, que diría un protocolo de actuación en violencia de género específico para actuar de manera adecuada ante un hecho de violencia que se sucediera en su establecimiento. Cambiar el orden del específico. Un protocolo de actuación en violencia de género, un protocolo de actuación específico en materia de violencia de género. Un protocolo de actuación específico en materia de violencia de género para actuar ya de está, mano. Ya está, si por lo incluir en eso para el, que lo haga. El resto no. Sí, no está bien. Bueno, listo. Yo después te lo paso, Marcia. ¿Estamos? Y habría que derogar el artículo 11. Sí, el mismo va. ¿Se deroga o se...? Sí, no se deroga porque no está aprobado. Hay que sacarlo. Se elimina. Entonces, el artículo que era 12 pasa a ser 11 y el artículo 13 pasa a ser 12. Y Sí. Bueno, habiendo ya tomado nota de las modificaciones, de la eliminación del artículo 11, de la incorporación de... del subinciso I. Subinciso I. Y la modificación del inciso K. El inciso K quedaría: deberá participar de una clase en donde se lo instruirá al propietario y o titular de la explotación comercial. Del alojamiento en... Bueno, si estamos de acuerdo, bueno, vamos a proceder a la votación. A someter a votación la ordenanza que regula el turismo y la categorización. Sí, ese cae de acá porque no tiene... María José. Bueno, habiéndolo ya visto en comisión, habiéndolo trabajado y aceptando las modificaciones que se han propuesto, por supuesto que afirmativo mi voto a la ordenanza. ¿Sale? Afirmativo. Fede. Afirmativo. Gaby. Sí, presidente, afirmativo. Marcio. Afirmativo. Bueno, yo también afirmativo, así que son 6 votos positivos, se aprueba la ordenanza que regula todo lo que es el movimiento turístico, recategorizaciones, así que bueno, chicos, gracias. Han trabajado bien. Muchas gracias. Así que gracias por haber venido, por participar en esto. Perdón por llegar tarde. No sea un problema. Ramón, sí. Antes de que se retire la Secretaría de Turismo, el señor Esquiafino ha advertido en la tarifaria. ¿La señora secretaria conoce eso? ¿Qué cosa? Lo del cobro por habitación. Sí, se lo expliqué hoy. Ah. Sí, estuvimos hablando de eso. Sí. De hecho, vamos a charlar. Bien. Bueno. Presidente, ¿podemos pedir un cuarto intermedio? Sí, por favor. Pequeño. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuarto intermedio? Sí, sí, por favor. Sí, bueno, vamos a levantar el cuarto intermedio. En el cuarto intermedio, el concejal Rodríguez, bueno, me pidió retirarse por motivos personales, así que está aprobado y seguimos con la sesión ordinaria del día de la fecha. Presidente, si me permite. Sí, por bueno. Favor. Ay, perdón, Fede, sí, ¿podemos sí. Hacer esto antes? Bueno. Dale. La nota que me acercó el presidente, que ha llegado del colegio, y le voy a dar lectura. Capilla del Monte, 17 de diciembre de 2020, al presidente del Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Capilla del Monte, señor Francisco Gamajo. Los abajo firmantes, integrantes de las comunidades educativas del Instituto Superior Dr. Bernardo Hussein, nos dirigimos a este honorable cuerpo legislativo local a los efectos de solicitarles presten su apoyo unánime y solidario a nuestro reclamo por el derecho a la educación superior de los ciudadanos de Capilla del Monte y de toda su zona de influencia, tal como lo vienen haciendo otras localidades del interior de la provincia de Córdoba, ya que se trata de un reclamo por la educación superior en la provincia. En este sentido, queremos describir someramente que el día 2 de diciembre pasado, la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, mediante la publicación del Memorándum 03/2020, pone en conocimiento una decisión que consideramos expone a grave riesgo el derecho arriba mencionado al exigir una matrícula mínima de 30 inscriptos para habilitar la apertura de carreras de la provincia. Esto dejaría, sin lugar a dudas, en una situación muy compleja para sostener la oferta educativa en el nivel superior. Descontamos desde ya que no escapará a la interpretación de ese honorable consejo que la puesta en vigencia de dicho memorándum 03/20 deja a la ciudad de Capilla del Monte expuesta a la posibilidad de perder conquistas históricas que hacen a su patrimonio cultural y educativo. Así la ciudad se vería afectada, como también su zona de influencia, reduciendo drásticamente la oferta educativa local, ya que muchas de las carreras hoy existentes no podrían abrirse, negando de esta forma el derecho de los jóvenes y ciudadanos en general a la posibilidad de la educación superior sin necesidad de traslado a otras localidades. Los y las docentes autoconvocados consideramos que significa una abierta discriminación hacia los habitantes de la ciudad, de las ciudades del interior, que por no contar con recursos económicos para establecerse a estudiar en las grandes capitales, deberán declinar ante cualquier expectativa de realizar estudios superiores. Necesitamos sumar su apoyo. Creemos fervientemente que nuestros institutos son una parte invaluable para la construcción de ciudadanía, un crecimiento del acervo cultural de nuestras ciudades y un factor fundamental para el desarrollo regional. Por lo expuesto, solicitamos al honorable cuerpo se expida a la brevedad posible, mediante el instrumento legal correspondiente, ante esta acuciante situación, planteando la inmediata anulación del memorándum 03/2020 a las autoridades competentes. Y firman abajo Susana Mazzitelli, DNI 13-285-006, Varela Fabiana Andrea, DNI 29-907-156, Augusto Federico Maile, 35-399-238, Karina Verónica de Estefano, DNI 24-718-646, Martín Federico Pierres, DNI 20-956-502, Juan Eloy Morales Nieva, DNI 27-376-711, Pablo Martínez de Arroz, DNI 37-092-917, Alina Bocanera, 37-476127, Carla Brandetti, 28.130.889, y Marcela Gamero, DNI 22-747-343. Sí. Si me permite, presidente. Sí, Fede. No, yo tuve conocimiento la semana de un tema que les pegó muy duro a las docentes del Instituto Josey. Viene teniendo, como sabemos, dificultades con esos regímenes que se van cada vez cerrando un poco más, y obviamente para Capilla, y no solo para Capilla, sino para gente sobre todo del norte, Cruz del Eje, Soto, Cerrezuela, pero también de Cosquín, de otros lugares que vienen a estudiar acá, fue una preocupación muy fuerte. Yo me tomé el atrevimiento de redactar una resolución, que la leo para que la tengamos, si es posible, la acompañemos, si nos permite que la leo. El Consejo Deliberante de Capilla del Monte sanciona con fuerza de resolución, artículo 1, manifiéstese el rechazo por parte del Consejo Deliberante de la Ciudad de Capilla del Monte al memorándum 03-2020 de la Dirección General de Educación Superior del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba y solicítese su anulación a las autoridades mencionadas. Artículo 2. Exprésese el apoyo unánime al reclamo de todos los institutos superiores de formación docente, institutos superiores de formación técnica, por el derecho a la educación superior de los ciudadanos de Capilla del Monte y de toda su zona de influencia. Comuníquese la presente resolución al Ministerio de Educación de la Provincia, al Ministerio de Gobierno y al señor Gobernador de la Provincia. Dese copia, etc. Lo que pedían, sé que el pedido de hacernos llegar a nosotros era, lo están haciendo todos los consejos deliberantes, es lo que explicaban, tanto también de la ciudad de Cruz del Eje, de Soto y demás, en Cosquín lo pidieron también, como una expresión de rechazo y de darle fuerza y apoyo a esto. Sabemos que ya venía reduciéndose la matrícula, pero sigue siendo un espacio de formación en un lugar que no tenemos acceso y que cada vez se nos vuelve más inaccesible. Sabiendo, ahora que volvieron los interurbanos, el costo que tiene realmente es imposible hacer un estudio superior. Y bueno, teniendo en cuenta eso y que la matrícula a veces puede ser restrictivo, digamos, tener este tope. Así que bueno, más allá de que no está en nuestras manos la decisión, podamos nosotros manifestar un acompañamiento, un apoyo a todos los docentes que están reclamando. Sí, Gary. Está cerrada la puerta. ¿Está cerrada la puerta? Sí, está abierto, por favor. No sé qué es eso. Sí, presidente. Sí. En el mismo sentido que se ha expresado el concejal Fumiato, adhiero a la resolución que ha planteado, adhiero a muchas de sus palabras, pero creo que sin perjuicio de que nosotros hagamos esta resolución, que nos expresemos repudiando, yo quisiera solicitarle al señor intendente, que es el jefe, digamos, político de esta ciudad, que también se ponga al frente, digamos, de este reclamo ante la Dirección General de Enseñanza Superior de la provincia, porque seguramente no es un acompañamiento más. Digo, el señor intendente puede hacer esa gestión, así que yo expresamente se lo pido, además de que nosotros nos expresemos, ¿no? Para acompañar este pedido de los docentes. Y está de más decir lo que representa un instituto superior para nuestros chicos. Es la única instancia de formación docente superior que tenemos. Sí, no sé a dónde dice, acá está, el memorándum 3 de la Dirección General Superior de Enseñanza. Bueno, a mí me gustaría ver qué es lo que dice y cómo nos puede llegar a afectar esto, ¿no? Con el cierre. Claro, lo que expresa es que puso un tope mínimo de 30 proyectos en la carrera. Bueno, eso significa varias cosas. El riesgo del estudio superior para todos los alumnos que toda la gente que hay en Capilla del Monte. Para los que están en curso y para los que podrían acceder. En los cuales, bueno, voy a hablar por conocimiento, por una vivencia propia. Mi hija se recibió de técnica superior de turismo en dicho instituto. Sí, sí, sí. Me preocupa esto, me preocupan los puestos de trabajo, me preocupa lo que puede llegar a pasar, ¿no? Con esto. Me gustaría ver esto, lo que dice específicamente el memorándum. Me gustaría hablar con el intendente para ver qué es lo que piensa, supongo que y creo que va a acompañar un apoyo a esto, porque la verdad sería ir para atrás, ¿no? En varios aspectos, salvo vos que sos docente. Sí, yo no trabajo en los colegios acá, trabajo en un colegio de La Falda que también tiene instituto superior, y bueno, se ha planteado el mismo problema. El tema del cupo de 30 es que difícilmente un terciario pueda tener un cupo de 30 o más, siempre es menor. Entonces, al ponerles esta exigencia, los estarían obligando a cerrar cursos y carreras. Y bueno, todo lo que explica acá la nota, es decir, afectaría en realidad a quienes no tienen la posibilidad de irse a estudiar a Córdoba, ni hablar de que quedaría un montón de docentes sin trabajo. Entonces, nosotros no tenemos potestad, la potestad la tiene el ministerio, sí podemos hacer un acompañamiento, pero sí también quisiera ver. Debemos hacer un acompañamiento. Sí, pero también quisiera leer detenidamente el memorándum, que está bien explicado acá, pero que bueno, no tengo problema que lo acompañemos. Pero sí sé que es una situación difícil. Sí, que nos afecta. Solo podemos hacer un acompañamiento, lamentablemente no podemos hacer más que eso. No, pero no es poco, digamos. No, por supuesto que no. Si todo el mundo mira para el otro lado... Obviamente, Gaby. Y dejar manifiesto esto del apoyo total a los docentes, porque lo que está en juego son los puestos de trabajo y está en juego también la posibilidad de estudio de nuevas generaciones, la proyección que tiene el pueblo, y esto es una involución. Me sorprende también que los gobiernos tomen estas decisiones, supongo que no sé en base a qué lo habrán tomado, pero bueno, uno vive en este pueblo, come en este pueblo, trabaja en este pueblo, hemos mandado a nuestros niños al colegio en este pueblo, entonces yo creo que medianamente lo que necesitamos es acompañar lo que plantean los docentes, pero bueno, Yo quiero hablar con el intendente. Perdón, por esta cuestión, sí. Le quería consultar a la doctora si no sabía si los institutos de Cruz del Eje están teniendo el... En algunos casos también están con el problema del cupo en la escuela Arturo Capdevila. Yo claro. Sé que estaban con esa inquietud que se estaban cerrando algunos cursos y sí, lamentablemente por esta cuestión de... No sé si querrán aglomerar en un solo lugar todos los cursos, pero como bien decís, es con un tema presupuestario. Por supuesto, supongo, es el chiste. Se ven afectados todas las ciudades, todos los pueblos. ¿Y eso que Cruz del Eje tiene? Es grande, es más grande y abarca todo lo que es Soto, por supuesto. Sí, Venezuela, sí, todo pero igual siempre ha tenido problemas de cupo también. Sí, en las carreras, sí. En bueno, algunas carreras en la población. Se ha cerrado alguna, me acuerdo de alguna de la traumatología, que sí. Se cerraba, se abrían y se cerraban, no lograban el cupo y se cerraban. Sí. Sí, este año además, bueno, a partir de la aprobación del aporte extraordinario a las grandes riquezas, un 20% va al plan Progresar, o sea, habría un incentivo, digo, va en contra por ahí de la tendencia, que tratar de incentivar a que los chicos vuelvan a los estudios, por ahí exacto. Se retraen los lugares, por ahí complicado. Bueno, eso, yo creo que es nada más un apoyo, están como en esa situación un poco desahuciados, un apoyo del Consejo, estaría bueno. Sí, yo un poquito haciendo eco a las dichas de cada uno de ustedes, por supuesto que me sumo a todos, considero que el Intendente no va a tener ningún problema en acompañar, pero también es importante aclarar que si bien es una decisión que toma el Ministerio, también deberíamos... asesorar a la gente que probablemente ya lo tiene, están buscando el acompañamiento, nada más que el gremio tiene un poco más de peso sobre un ministerio para poder modificar una decisión. Y también dejar en claro que no pasa solamente en Capilla del Monte, bien lo decía, sino que está pasando en todo lo que es el corredor de Serrano y Cruz del Eje, inclusive a lo mejor alrededores. Vuelvo a poner en mi boca la palabra del intendente y más allá que no dudo de su acompañamiento, creo que un poco aspiramos a la sociedad que queremos construir, que viene de la mano de la educación y que sería una pérdida muy grande para Capilla del Monte no contar con un nivel superior de enseñanza. Es por eso que no tendría motivos para el no acompañamiento y me gustaría que nuestro acompañamiento pudiera tener un peso más importante, que en realidad no lo va a hacer, pero sí de la parte social, que es a lo que nosotros queremos acompañar. Entonces, bueno, más allá de eso, quería hacer un poquito de eco de mi devolución sobre la nota presentada. Bueno, entonces, ¿cómo quedaría esto? Yo le puedo pasar después el texto, no llegué a pasarlo del teléfono, por favor. Puedo pasar al secretario, pero eso que leí, básicamente... ¿La resolución? Sí, sí. ¿Ustedes parece? Vale, lo tenemos que votar. Que votar. ¿Estamos de acuerdo? Sí, voy a acompañar al acompañamiento de estos docentes por su lucha al no cierre de la enseñanza superior. ¿Sale? Sí, acompaño. Sí, sí. Mi voto es afirmativo, presidente. Mi voto es positivo y bueno, elevar la enorme preocupación que significa esto, ¿no? Porque sería un gran paso atrás para la sociedad, para Capilla del Monte y el área de influencia que también tiene. Recordemos que gente de Charbonnier, Quebrada de Luna, Ongamira, Dolores, bueno, varios pueblos vecinos, Los Cocos, La Cumbre. Me quiero sacar una fotito para preguntarle. Así que bueno, anota 6 votos positivos. Pasamos con lo siguiente. Si me permite entonces, presidente, quería proponerle a los concejales, bueno, el lunes estuvimos conversando sobre la posibilidad de sacar de comisión, siendo la última sesión ordinaria de alguna manera, más allá de la que nos queda para tratamiento de presupuesto y tarifaria, esta ordenanza que trabajamos en varias oportunidades, si no me equivoco, en 4 sesiones de comisión, con la presencia de uno de los redactores, que fue Daniel Biagetti, del INTI, con la presencia de productores locales, y que la verdad, más allá de los vistos, los considerando que los hemos compartido acá, y que lo que tiene, leo el título del proyecto que expresa un poco lo que voy a decir, proyecto de ordenanza para la promoción cultural de la agricultura local urbana y periurbana, su desarrollo sostenible, inserción económica profesional en las cadenas de abastecimiento primario del mercado de consumo de alimentos de Capilla del Monte. Yo siento que algunas cosas que por ahí no compartimos, pero no hemos compartido, digo, no hemos hablado, pero pasaron muchas cosas después del tratamiento de esto que tuvimos en comisión, y a muchos nos ha inspirado ganas, ¿no? Una reactivación, que es un poco lo que decía Daniel Biagetti, que este tipo de ordenanzas que plantean más que nada una dirección, no hay, no se marca nada explícito, que ningún mandato explícito, abre un proceso de recuperación, de promoción cultural de un sector que por ahí no ha tenido, en términos de políticas públicas, sobre todo porque la tendencia de los últimos 20 años, particularmente en Capilla, ha llevado a otro tipo de industria. Bueno, la pandemia nos dio a pensar que podíamos por lo menos darle lugar, pequeños lugares, a otras actividades económicas. Y bueno, y a partir de nuestro tratamiento, y que vieron que había, se expresó muchos de estos bloques a favor de esto, más allá de que no lo hayamos sacado antes, hubo procesos de reactivación, de huertas, de buscar lugares apropiados, de entender sobre todo lo que dice acá, ¿no? Esto de la inserción económica profesional, es decir, de que aquellos que hoy por ahí tienen su huerta y están desperdiciando agua, porque esto es una preocupación que tenemos, se desperdicia por no tener una dirección, por no tener un espacio como se marca acá, un registro donde te obligue a ciertas cosas como se marca acá, por ejemplo, a la no utilización explícita y prohibida del agua de red, pero que empecemos a promover otros usos tecnológicos, apropiados, que hoy existen y que por ahí nos hemos perdido ese tren, pero que están a disposición, y que particularmente también nos abre la posibilidad de que lo que hoy en el gobierno nacional, incluso a nivel internacional, se está financiando, que la producción primaria de alimentos, alimentos saludables, agroecológicos y demás, bueno, nosotros tengamos una ordenanza que nos permita traccionar esos recursos y que la gente vea que también es una actividad que queremos promover. Es un poco el término de lo que ha pasado en el proceso, y sí hicimos algunas modificaciones en función de lo que conversamos acá en las audiencias de comisión, particularmente y concretamente, por ahí lo más resonante es que hemos excluido explícitamente todo tipo de financiamiento municipal, sabiendo la situación que se vive. Sí hemos abierto la necesidad que el municipio pueda traccionar, generar y buscar los recursos, y en todo caso también después haremos algunas propuestas en la discusión que tenemos sobre el presupuesto, si es posible, algunas dinámicas que en realidad van anexadas a otras, por ejemplo el apoyo a ferias que se está analizando, también van anexados a esta ordenanza. Y lo otro que se incluyó, como dijimos, es la utilización del agua de red, que queda explícitamente prohibida, y sin incentivo a otros métodos de conservación, de utilización del agua. Hemos sumado también un artículo, un inciso en realidad, en el área de mercadeo, que tiene que ver, fue una propuesta del intendente que nos pareció que era muy apropiada, que también abre una posibilidad de abrir nichos, digamos, de empleo, de gestión económica o de asociación, que es un poco lo que Biagetti decía, ¿no? Si vos hoy un problema, me acuerdo que lo decía muy explícito con el tema, o lo conversábamos, de lo que es una avícola que se transformó en un problema para algunos, bueno, produce un montón de abono que podría ser podría traccionarse a favor de otras cosas. Eso nos proponía esto de lo que el movimiento Slow Food a nivel mundial propone, que es un programa Kilómetro Cero, que es básicamente la promoción en restaurantes locales para que tengan algunos platos de comida con el 50% de productos locales y lo puedan ofrecer. Lo que agregamos simplemente es que el municipio les pueda dar una calcomanía para que esté dentro certificado como que está debido a ese programa, cumpliendo esos requisitos, y una promoción especial dentro de sus páginas web como primera instancia. Capaz que algún día podemos hacer algo un poco más superado. ¿Es el 50% de la elaboración del producto? De tres platos como mínimo que tengan el 50%. Digo, nosotros pensábamos, por ejemplo, una pizza con tomate, rúcula, el orégano, digamos que sean, cumplible. Que sean elaborados, bueno, que sean producidos. Perdón. Perdón, ¿cuál es el inciso que se modificó? Le agregamos a este, digo. Si quieren lo leemos y leemos, por favor. Bueno. Tendríamos que votar el tratamiento sobre tablas. No, el levantamiento. Sí, porque no entra sobre tabla, era levantamiento comisión. Así que bueno, estamos de acuerdo, María sí, José. Sí, afirmativo. Fede también, Gaby. Bueno, yo también, se me fue el secretario. Bueno, título 1, fines, objetivos, definiciones y alcances. Artículo 1, declárese de interés municipal a la agricultura local, urbana y periurbana de Capilla del Monte, ALU, dado su potencial para contribuir a la soberanía alimentaria de la